al espejo una noche más. En depresión en medio maquillar toda tu ropa puesta de cabeza en el vestidor. Tu voz cortada vuelve a preguntar: me veo linda, dime la verdad. Mientras te quitas el tercer vestido que te probarás. Yo admirándote al natural, tu indecisión me vuelve a enamorar. Te puedo ver del modo en que tú ya no te puedes ver, del modo en que un hombre ama a una mujer que te conoce más el alma que la piel. Y no le importa si tu cuerpo viste bien, porque el espejo miente, no te conoce al cielo. Al espejo una noche más, en depresión a medio maquillar toda tu ropa puesta de cabeza en el vestidor. Tu voz cortada vuelve a preguntar: me veo linda, dime la verdad. Mientras te quitas el tercer vestido que te probarás. Tú ves en el espejo confusión, yo en tus defectos veo perfección. Te puedo ver del modo en que tú ya no te puedes ver, del modo en que un hombre ama a una mujer que te conoce más el alma que la piel. Y no le importa si tu cuerpo viste bien, el espejo miente, no te conoce al cielo. Porque el espejo miente, no te conoce al cielo.